María eres grande, María eres buena, María eres mi María. María intercesora mía, gracias porque mi corazón se hace más cerquita a tu Hijo. María tú intercesora, nuestra hermosa Señora. Intercesora María tú, Nuestra Señora María tú, Intercesora María tú, Nuestra Señora. Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre te consagró. María tú, Nuestra Señora, María tú, Intercesora, María tú, Nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del Hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverante. Acogernos a tu protección y a tu intercesión. María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora, María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora. Eres la gracia viva, eres la elegida, tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre te consagró Madre Universal. María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora, María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora. Santa María, Madre de Dios, Madre.